es que metes también algunas palabras que digas. Hay una unción aquí cayendo solo. Sanándome, llenando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sanándome, llenando mi ser, mi espíritu y mi alma se están llenando por el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida aquella mujer que sufría hemorragias tocó el manto de Jesús y al momento quedó curada. A estirar la mano y tocar el manto de Jesús, sanaríamos y nunca más nuestra vida sería igual. Cayendo sobre mí, sanándome, llenando mi ser. Hay una unción aquí, cayendo sobre mí.